Está por comenzar. Te traemos lo que estabas esperando. Tus artistas favoritos. Farándula. Noticias. Y todo lo que querés saber para estar informado. Búscanos en Facebook, Rocky Utandil. O en Twitter, Rocky_Utandil. Programa de Rocky Martes 13. Sí. Martes 13, acá complicadito. Ouch. El estudio. Martes 13. Para mí es del primer martes 13 que estamos medio complicados. Sí. Porque el resto de los martes 13 yo nunca creí en esto. Pone la gente que está del otro lado escuchando, viste, con la radio y con los auriculares. No, horrible. Así que hoy, ¿quién estamos acá? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes somos? A ver, tenemos a alguien nuevo acá, tenemos a alguien que nos va a acompañar. Yo me traje un acompañante acá, mi hermano, ¿nombre? Leo. Leo, ¿cómo estás, Leo? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno, ¿nombre y vos? Mauro Arellano. ¿Vos? Juli Fernández. Y Sheila Quick. Y la punta de cero. No entiendo. Bueno, y allá Martín operando del otro lado. Buenas tardes. Y le mandamos también un saludito a Eliana, que no pudo venir. A Eileen también, que estaba mal de la garganta, la raspera. Y a Sofi. Y a Sofi también, que la estamos esperando. Bueno, vamos con las noticias del ámbito local. Te leemos, te contamos lo que está pasando en la ciudad. Noticias Rocky. Estamos para informar. Masiva inscripción para el curso de primeros auxilios de la Cruz Roja. A partir del día del lunes 12 de agosto hasta el 30 del mismo, se lleva a cabo el curso de técnicas básicas en primeros auxilios y reanimación cardiovascular, pulmonar. El dicho curso se dicta en la Cruz Roja Argentina, filial Tandil, ubicada en San Martín 452. En el horario de 20 a 23 horas. Este mismo tuvo una masiva inscripción, como no se había visto en años. Del mismo están participando más de 40 inscriptos, quienes aprenderán diferentes maniobras para realizar un primer auxilio. ¿Qué pasa si una persona pierde el troquel que le dieron al votar? La Dirección Nacional Electoral informó sobre cómo debe proceder un ciudadano que perdió la nueva constancia de emisión de sufragio. Los electores salieron el domingo de la mesa de votación con un troquel, la nueva constancia de emisión de voto establecida por el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa si se pierde ese documento? Si el elector que perdió el troquel no figura en el registro de infractores al deber de votar, no requerirá hacer ningún trámite, según el sitio de la Dirección Nacional Electoral. En cambio, si ese ciudadano figura en ese registro, deberá reclamar ante la Justicia Nacional Electoral y requerir que se verifique su firma en el padrón de la mesa en la que votó. El reclamo podrá hacerse por internet o personalmente en la Cámara Nacional Electoral o en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral correspondiente al domicilio del votante. Tandil. Casi 9 grados bajo cero de sensación térmica marcan el ingreso de una nueva ola polar. El Servicio Meteorológico... No, yo estoy medio perdido, ¿viste? Fíjate. Sí, me di cuenta. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica baja sensación térmica que a las 6:30 de la mañana rasó los 9 grados bajo cero y una máxima que no superará los 8 a 9 grados. Para hoy se espera baja sensación térmica durante toda la jornada y una máxima de 8 a 9 grados. Mañana... Se me puso la pantalla en blanco, Julieta. En negro, en blanco, en lo mismo. Mañana durante las primeras horas del día hará más frío. El termómetro rotará entre los 0 y los 11 grados y se anuncian heladas y vientos fuertes. Un espanto, porque veníamos con días bastante lindos. Sí. Y la verdad que detesto el invierno. Odio el invierno. Hoy salí de los mojos y me congelaban, viste, pero bueno. Igual falta poco para la primavera, así que... Falta poco. Igual hasta es primavera. Ponerle que empieza el 25. ¿Sí? La primera año pasado, cuando nos juntamos en la Plaza de Banderas, un frío. Un frío. Yo por eso no fui. ¿Vos estabas? No. Ay, no me acuerdo. Me fui en el coche. Viste, querida. No, pero no sé. Un frío tremendo, así, horrible, está espantoso. Sí. Pero bueno, vamos a ver si podemos calentar esta tarde. ¿Ah? Sí. Qué martes 13 complicado. Horrible, la verdad, horrible. La verdad, ya se nos acerca la presentación de banderas y remeras de las agrupaciones 2014. Así que vamos a ver que no nos agarre frío el viernes. Oh, sí. Melopotáicos. Ahí ya veo que todo falta en el viernes y no hay nadie en el comercio. No, el viernes vamos a... Bueno, acá ya estamos organizando para ver cómo nos juntamos, cómo llegamos a museo. La presentación de banderas empieza a las 12. Las entradas anticipadas son a 30 pesos y 40 en la puerta. La puerta 40. Así que si quieren ver, diríjanse a museo, van a estar todas las agrupaciones que ingresan el año que viene. Escuchamos a Los Ojos de los Rodríguez y ya seguimos con más Rock You. La siesta, déjala para más tarde. Y ahora, quédate en la Nitro escuchando Rock You. I'm In 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man. You can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Lo que querés saber de los famosos, lo tenés en Rocky. Ya estamos con más Rocky, acá volvimos. Te dejamos un número para contactarte con la radio, 2494-510521. Podés llamar, podés mandar un mensajito, 2494-510521. Y tenemos un oyente en línea. A ver, hola, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿No nos escucha? Yo la verdad que no. No. ¿Hola? Bueno, le agradecemos a todos los que nos están escuchando. También le agradecemos mucho a Radio Nitro, a la FM Nitro 96.3, que nos dio el espacio para pasar este programa. Estamos saliendo en vivo desde la Escuela de Comercio por www.radiofusionfmtandil.com.ar. Bueno, acá, a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? Bueno, acá dice... Logan Lerman contesta a Selena Gómez sobre su flechazo. ¿Qué opina Logan de Selena? ¿Qué flechazo? Sí, porque en realidad pasó algo. ¿Selena Gómez murió? Sí, murió Logan Lerman. No, acá pasó que dijeron que Selena Gómez al parecer está como platónicamente enamorada de Logan Lerman. Primero, ¿qué es Logan Lerman? ¿Quién es? Sí. Logan Lerman es, la verdad, es, no me acuerdo muy bien. No. Es un actor famoso. Que hizo la película del dragón, no si sé. Si fuera qué. Famoso, lo conocería. Bueno, medio famoso. Ya sé, uno rubiecito. No, morocho. En Hollywood son todos rubios. Entonces, no, pará, entonces hay otra película de dragón que yo digo. Sí, una película de. Hay mucho de dragón. Sí, pero bueno. A ver, estamos con alguien en línea acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Problemas? Hola, chicos. Hola. ¿Cómo te llamas? Estoy escuchando. Gabriela me llamo. Ah, hola, ¿cómo estás, Gabi? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien ustedes? Todo tranqui, acá estamos martes 3, así que estamos rogando que nos salga bien el programa. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Está saliendo lindo, estaba escuchando, van bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chicos, los llamaba porque ustedes pasaron una información y no alcancé a anotar. Contaron algo de la Cruz Roja. Ah, sí, de la Cruz Roja. Para contarme de nuevo que estaba buena. Sí, a ver. A partir del día 12 de agosto hasta el 30 de agosto... Se lleva a cabo el curso de técnicas básicas de primeros auxilios En San Martín. Y reanimación cardiopulmonar. Claro. Dicho curso se dicta en la Cruz Roja Argentina, filial Tandil, ubicada en San Martín 452, en el horario de 20 a 23 horas. Este mismo tuvo una masiva, bueno, ahí tenemos más o menos los datos del buenísimo curso. Pero bueno, te repetimos, bueno, mira. Pero me re sirvió, chicos. Ah, buenísimo. Gracias. Para RCP. Gracias, Está muy bueno, muy importante. Muchas gracias a vos. Gracias a usted. Suerte. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias. Ya. Bueno, la verdad que le agradecemos mucho a la gente que nos está escuchando, que está, que nos llama, que tiene compañía en la radio, que la verdad que está muy bueno eso. Sí, sí, la sí. verdad que está muy bueno eso. Bueno, te contamos que Lea Michele también hizo su primera aparición pública y no pudo contener las lágrimas. Más o menos para las que no saben mucho quién es Lea Michele, es una actriz que protagonizó la comedia musical Glee. Sí. Y su novio, Cory Monteith, también protagonizó una comedia musical que sale por Fox, por el canal Fox, que falleció por una sobredosis heroína y cocaína. Sí. Falleció hace dos semanas, tres semanas más o menos. ¿Ocho? Claro, hace un mes y pico. Sí. Así que bueno, acá tenemos que, bueno, la actriz recibió un premio en los Teen Choice Awards como mejor actriz y aprovechó para agradecer el apoyo recibido tras la muerte de su novio Cory Monteith. Solo quería estar aquí hoy para agradecer personalmente a todos ustedes y decirles todo lo que significó su amor y apoyo para mí durante estas difíciles semanas. No es que tuviera dudas antes, pero son sin lugar a dudas los mejores fans del mundo, comentó Lea. Así que bueno, está viviendo un momento bastante complicado, la verdad. Hola, así que... vale. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aileen. Hola. Ay, no. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, escuchándolo. Estamos acá con Cami. Hola. ¿Cómo estás? Queremos mandar saludos. Y bueno, estamos escuchando. La radio está buenísima. Bueno, muchas gracias. Te extrañamos acá, te necesitamos acá, ¿eh? Somos pocos en el estudio. Somos pocos en el estudio, te extrañamos acá. Sí, se siente muy vacío. Sí. Y yo estoy muy barra espera también. Garganta y eso, y el doctor me pidió reposo. Está bien, bueno, está bien. No pasa nada, que te mejores. Bien, no pasa nada, que... no pasa nada. Mañana venís a la escuela, si no, mañana hablamos. Y nos contás, ¿vale? No se entiende nada. ¿Hola? No se escucha nada. Y su hijo que tenía reposo, ¿cómo va a haber? Ay, bueno, reposo, qué sé yo. Bueno, a mí cuando me dan reposo yo vengo a la escuela igual, o no sé. ¿Qué tengo? No. Pancha. Bueno, ¿cuánto cobran los famosos de Celebrity Splash? Bueno, acá dice, a varios los vimos superar su miedo al agua, saltar desde un trampolín ubicado a 7 metros de altura y demostrar sus destrezas en Celebrity Splash. Pero son pocos los que se animaron a reconocer que aceptaron la propuesta por los interesantes sueldos que le ofrecieron. De los 24 participantes, se infiltraron algunos de los montos recibidos por los celebrities. Se pudo saber que, por ejemplo, Ariel, el burrito Ortega, se cobró alrededor de 120 mil pesos por su participación. En tanto, la actriz Georgina Barbarossa llegó a 100 mil y Sergio Goycochea recibió 80 mil. Detrás de ellos se ubicó la Tota Santillán, que arregló asomarse por la propuesta de 60.000. Mientras que el cantante, el polaco, más conocido por el ex de la princesita Karina, cerró por 10.000 pesos. Además, la más vedette... Más barato. Sí, porque no sé por qué. La más económica, ¿vale? Mira, acá hay que tener en cuenta que este número de los famosos podrían ir sumándole 5.000 pesos por cada salto. Pero eso yo me tiro, salgo. Claro. Y va sumando. Le sumo 5.000. Está buenísimo. Está bueno, tenés un tipo que está con la calculadora, ¿viste? Al borde de la pileta. Llega a ser en verano, cobras por refrescarte. Lo que nunca supe es si era agua calentita o fría. No me importa, yo por 5.000 pesos me tiro de palito. Están al salto por un quemado. Encima era una pileta, no hay nada mejor que una pileta. Sí, no. Ponele. Ponele. Acá Flor Difonso de Flower, la loca sin remedio, nos manda muy buena la radio. Un beso a Jay, Mauro, a la mafia, a Julieta, a Martín y bueno, a todos los que se olvidó. Que le pasemos un tema de Nicki Minaj. Así que en cualquier momento vamos a estar buscando uno de Nicki Minaj. Y un besito para ella. Y un besito para ella también. A todos los que se olvidó. Por lo menos lo reconoce que se olvidó la mayoría. Sí, es verdad. A la mafia, me encanta porque la mafia le dice. Aprovechamos los saludos para decirles que, bueno, quinto o cuarto los está escuchando en este momento. Ah, buenísimo. Y les manda un mensaje, dice que sigan así, que está re bien el programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por hacernos compañía. Hoy nos estamos también dando cuenta que la mayoría nos escucha. Sí, que tenemos oyentes. ¿Qué no somos solo nosotros solos en el estudio? Yo creo que tenemos oyentes. Un saludo a la casa grande. Alan. No, porque por ahí es la casa chica, no sabemos. No, a Alan, que nos está escuchando de Necochea, a Yanina, mi mamá, bueno, a mi hermana y bueno. A tu mamá que le habían rapipado el otro día. Ah, yo le mando un saludo a mi papá y a mi mamá. ¿No, Leo? Claro, sí. Habla. Claro, dice. Tenemos una ratita de la suerte acá, ¿no? Bueno, te repetimos el número para que te comuniques con la radio. Es 15-4-5-1-0-5-21. Vamos con Vamos, Negrita, de Los Redondos, y ya volvemos. Se le durmió. mundial, mismo espacio, todas las voces. FM Nitro 96.3. Tenemos algo para decir. Se viene el aguinaldo. ¿Pensaste en qué gastarlo? Comienzo de espacio publicitario. Para los vecinos de Tandil, desde 1931, la mejor soda y agua de mesa es Reche. Soda y agua de mesa en bidones de 10 y 20 litros. Haga su pedido al 154-556-650. La mejor calidad con un servicio de excelencia. Reche, 81 años brindando agua y soda en Tandil. Una elección acertada. Limpiar. Servicios de limpieza integral a empresas, bancos, comercios y colegios. También finales de obras. Limpieza de alfombras y tratamientos de piso. Limpiar. Servicios de limpieza. Consultas al 1566-9827. Asociación Docentes Universidad del Centro. El gremio docente que además de luchar por tu salario y condiciones laborales, te ofrece una gran cantidad de servicios. Asesoramiento legal, boleto obrero, servicio informático a domicilio, subsidio por nacimiento, colonia de vacaciones y equipo de sonido. Afiliate, no esperes más. Pinto 399, segundo piso. Teléfono 443-0753. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19. ADUNCE, el gremio de todos los docentes universitarios. Fin de espacio publicitario. Un dial. Un mismo espacio. Todas las voces. Todas. FM Nitro 96.3. Una nueva voz en la radio. Todas las voces para construir ciudadanos. Ay, muy buenos días. Hola, buenos días, doña. ¿Cómo le va? Ay, muy bien, a usted acá con un frío. Me olvidé los guantes en casa, me los agarra el gato. Me los dejé abajo de la alacena. Frío bárbaro. Ay, tremendo. Tiene la revista del saquito, la muchacha muy bonita que está en la tapa. ¿Cuál de todas? Gente para teens, pronto, esa, para esa, teens, esa. Cosmopolitan, paparazzi. Esa que la muchacha muy bonita, está en la tapa. Bueno, yo esa. Te la llevo a su casa. Bueno, entonces. Muchacha, te la paga mi marido allá, bueno. ¿Sí? Bueno. Hasta luego. El notón de la semana. 17 millones de pesos recaudados. No, 17 millones de pesos en la recaudación final del evento Un Sol para los Chicos. Más de 17 millones de pesos se recaudaron el sábado en la maratónica jornada solidaria a beneficio de UNICEF Un Sol para los Chicos. La movida que organiza cada año el 13, en la que participaron figuras del canal y colaboran desde todos los sectores. Así que la verdad, muchas plata que tal. Entre muchos otros fueron parte del evento Mariana Fabiani, Guido Casca, conductores del programa junto a Adrián Suar, Natalia Obreiro, Ricardo Montaner, Carlos Vives, Griselda Siciliana y Gonzalito de CQC, jugadores de River y Boca, Nicolás Cabré, Abel Pintos, La Masa, Horacio Cavac, Peter Alfonso y la participación de empresas que donaron grandes sumas, la gente que se acercó a los puntos de donaciones y por teléfono con su tarjeta de crédito. Las centrales telefónicas fueron atendidas por periodistas, actores, conductores y todo tipo de personajes reconocidos que se prestaron para ayudar. En esta oportunidad, incluso las participantes de Cuestión de Peso fueron parte del equipo de colaboradores. Ay, Dan. La verdad que está buenísimo. Sí. Yo desde que ya pasado habían sumado como 14 millones. Ahora 17 millones, sí. Es está muchísimo. Está muy bueno que se superen por está un muy bueno. Bien común. La verdad que está muy bueno. Sí, y ayuda mucho aparte. La verdad que está muy bueno. Sí. No sé cómo hacen el tema de las donaciones, la verdad, no sé si lo reparten. Lo hicieron una semana porque resulta que ellos, para el Día del Niño, no compran, me parece que es así, compran los juguetes y todas las cosas para los chicos y los reparten después. Sí, no, creo que sí. Por eso lo hacen un fin de semana antes y no el mismo Día del Niño. Mira, no sabía. No sé, pero pensé que era para... Sí, mira, de que soy chica más o menos, te juro, sí. Me encanta. Porque siempre está bueno. Peñón fijo. Pero no sabía que era para comprar juguetes, yo pensé que era para comprar alimentos y cosas que... De todo un poco, como 17 claro. Millones me parece que hacen bastante. Sí. Vemos, no sé, ¿verdad? No, sí, pero... Con 1 millón hace bastante, o sea, con 17 tenés para todo el año. ¿Sabés los cepillos de dientes que me compraría con 17? ¿Sabés los dientes de contacto que me compraría? No, los Blackberry. Tengo esto y lo tengo que cambiar. Ah, Blackberry. Los Blackberry que me compraría. Ajá, qué interesante. Vamos a comprar un autito para jugarnos a un Blackberry. Bueno, el autito de Blackberry, los lentes de contacto y el cepillo de dientes. Está bueno, un combo. Está bueno. Y de todo eso te saldrá ¿cuánto? ¿1000 pesitos? ¿Qué 1000 pesos? Pancha, de un auto te va a salir 1000 pesos. Una lata de atún con la rueda. ¿El Blackberry? ¿El Blackberry? No, pancha, ¿cuál? Depende cuál que te compre. Y bueno, ¿y las lentes de contacto? Depende. Si son las teóricas o las... ¿Y el cepillo de dientes? Menos de 100 pesos. Depende, ¿qué marca? Menos de 100 pesos seguro. ¿No se les ocurre hacer otra cosa mejor con 17 millones de pesos o no? 12 cepillos de dientes. Yo no compraría una casa a mi mamá. Yo compro el quejo de la escuela. Compro el quejo de la escuela. Ah, sí. ¿Una casa a tu mamá? Sí. Y una para mí al ladito. Cuando necesito azúcar voy y le pido a ella. ¿En serio? ¿Por qué no te mudás con un vecinito, buscas una y le vas a pedir azúcar, no, a él? Más sexy que no, a tu mamá. Yo le prometí a mi mamá que iba a vivir con ella hasta los 40 y después le iba a meter una azúcar. Y me iba a juntar y todo con mi mamá ahí. Ay, qué horrible. Pobre de tu marido, Dios, qué horrible. Y después le iba a ir a buscar todos los fines de semana y... Qué horrible. Tenemos sí, alguien no. en línea que seguro que, bueno, va a opinar alguna locura, como estamos opinando nosotros. Sí. Pero bueno, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Escuchas? Hola, ¿me escuchás vos? Yo no te escucho, ¿me escuchan ustedes? Sí, hola, sí, ¿te escuchamos? ¿Sí? No, ¿cuál es tu nombre? Hola. Hola. Hola. Siempre tiene miedo. ¿Cómo están? Bien. Hola, ¿me escuchas? Porque acá siempre no se escucha. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola. Hola. Hola. Me escucho. Es una hora. Ahora sí se escucha el aire. Hola. Mi nombre es Viviana, soy la mamá de Jay y de Leo. Hola. ¿Qué haces, mamá? Hola. Hola. Hola, Vivi. Sí. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Sí, escuché. ¿Cómo están? Bien, bien. Quiero felicitaros por la radio, que está muy buena. Muy bueno el locutor nuevo. Gracias. Pero no lo laves, todas las madres hacen eso. Bueno, por radial. ¿Cómo están? Bien. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. Fue genial esto. Es como, yo me acuerdo cuando era chiquito que... ¡A mi bisabuelo le gritaba! No, yo estaba con delay, parece que estamos en otro país. Yo cuando era chiquito que jugaba con mi... Con nosotros, mi, con mis vecinos, estábamos en mi patio y gritábamos al otro patio. ¿Cómo estás? Vale, bueno, te dejan salir. Bueno, me siento todo en la radio, está muy bueno los informes. Muchas gracias. También. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sigue escuchándonos. Un beso para todos. Se escucha todo mal acá, pero bueno. Un beso para todos. Gracias a vos. Hasta luego. Muchas gracias por llamar. Claro, claro, por favor. Un beso. Beso. Tenemos oyentes, ¿se dan cuenta? Qué bueno. Tenemos oyentes. Hoy nos llamaron tres o cuatro, más o menos. Es genial esa, la verdad. Sí. Está buenísimo. ¿Cómo estás, Juli? Bien. ¿Todo bien? Y acá, bueno, para la loca sin remedio, que debe estar en el cole, seguro, debe estar en el cole viniendo hasta acá, hasta el centro, nos pidió un tema de Nicki Minaj y tenemos Pound the Alarm para la loca sin remedio, así que quédate ahí y escucha. Show these girls that I own them. Some call me Nicki and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in a visa. Whoop, just happy to not be my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up yo. Come somewhere in them little mini skirts as hell. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Hey, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go. Makes we'll be right back. Un año de información, música, deportes, actualidad. Un año con todas las voces. Y seguimos sumando. FM Nitro 96.3. Un año de radio pública porque todos tenemos algo para decir. ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Querés saberlo? Informe Rocky. El informe del día. Ya estamos de vuelta acá en Rocky. Juli cantando la la. Estamos, la, la, ay, no me tire la patilla, nena. Bueno, Yo les recomiendo que escuchen este tema, que lo escuchen completo porque me encanta. Es de Arctic Monkeys, First and Adolescent. Está genial. Qué buena data. Mono. Sí, me encanta. Bueno, hoy vamos a hablar del voto. De las elecciones primarias 2013. Elecciones primarias 2013. Así es. Acá hay dos que votaron y dos que no votaron. Yo no pude votar porque no estaba en la lista. Y yo tampoco, así que choqué. Me encantaría haber votado. Yo fui a votar porque estaba en la lista. ¿Y no fuiste a votar? Sí, fui. ¿A qué fuiste? A votar. ¿A qué va uno? ¿Pero votaste? Sí. Porque capaz que vos entras a la habitación ahí, no sé, te fumas un pucho y salís, porque realmente... No, les puse papel higiénico. Tenemos otra vez a alguien al aire, llamándonos. A ver, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. Sí, buenas tardes. La radio, la verdad, está muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamás? ¿Eh? ¿Cómo te llamás? ¿Hace falta decir mi nombre? Gracias, compa. Ponele Pepe. Señor X, Pepe. Bueno, Pepe, Pepe nos está escuchando. Te explico una cosa, ahí dale. Tiene un locutor que es trucho. Ah, oye, te conoces a vos. Ese locutor tiene que estar acá conmigo, Qué mal compañero que tengo. ¿Qué es el señor? Ya sabía. Hola. Hola, hola, ¿nos escuchás? Sí, escuchamos una cosa. Hace ahí en la radio un poquito que se te perdió el celular, hijo. Hace como lo único, hijo. ¿Y mi celular? ¡Me quedé! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, lo estoy escuchando. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Seguí ahí. ¿Hola? Sí, hola. Sí, se escucha como con un... Escuchamos lo que decís, se escucha como un delay atrás. Sí, es un delay. ¿Sabes que tenemos que hacer un circuito de latitas? ¿Viste? Sí. Como se llama antes. Una latita para allá, otra latita para me acá, que nos escuchen todos. Si tiene la radio prendida, gracias. Muchas gracias. Ah, se escucha el retorno. Ah, me siento re importante. Bueno, muchas gracias por escucharnos, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pepe. ¿O cómo es el nombre? Parece que está en Estados Unidos. Daniel. Ahí ya nos dijeron Daniel, sos Daniel, así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Te agradecemos. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego. Chao, compa. Nada, estamos haciendo las elecciones 2013. ¿De qué estábamos hablando? Ah, eso. Los votos. Ella votó. Yo no llevé papel higiénico, viste que bueno. No le meten papel higiénico. Porque no tengo en mi casa, voy a llevar allá, ¿no? Sí. No tengo papel higiénico en mi casa, no. No, la verdad que yo me enteré de algunas cositas que pasaron, por ejemplo. Mi mamá me contó. Votando. Un tipo con documento 20 millones. Sí. La señora, la jefa de mesa lo llama. 20 millones. Y el tipo dice, tenés que decir mi nombre, mi apellido, tenés que decir mi documento tan fuerte, se tiene que enterar todo el mundo. Ay, qué sacado. Y el tipo se enojó porque era 20 millones, entonces tenía miedo de que se entere todo el mundo, que tenía 40 años. A ver, sos joven, 40 era, años. Era, perdón por la palabra, un pende... Un pende viejo. Un pende veterano. Chicos, tenemos otra más. ¿Otra llamada más? No, tenemos con la central que explota. Estamos con la central que explota. No, no es una llamada. ¿Tenemos nueva gente? A ver. No, tenemos nueva gente. Abrimos la puerta. Vino Helen. Helen. ¿Se sumó alguien más al estudio? No, la verdad que sí. Yo me enteré de algunas cosas que pasaron, ¿viste? Que sí, no entiendo por qué se quedaban sin boleta. Iban 50 monos más 30 viejos. Perdón por la palabra. 30 señores grandes. A poner más boleta. Cuando había, ¿cuánto? Tres mesas con... ¿Pero que votaron más veces? No, pero iban a rellenar boletas como 50. Ah, bien. No entiendo el porqué. No, yo nunca fui, nunca. Yo sé que hubo falta de boletas de alguien, no sé quién era, pero hubo falta de boletas. Ay, no sé, se las sabotearon, se las tiraron, las rompieron. Una chica acá, resulta que le anularon el voto, porque fue voto cantado, porque agarró, salió gritando diciendo, ¿por qué acá no hay boletas de mi papá? O sea, se lo tomaron como voto cantado, entonces... lo anularon el voto. ¿Qué tiene que ver si sí, hay denuncias? Sí, porque de que la puede ir hay denuncias de que estaban el orden de voto puede... estaba en los sobres. Eso yo también voto cantado. Pero lo puede ir a decir despacito, acércate a la mesa y decíselo despacito, no se lo grites a cuatro vientos. No, eso está, eso o sea, es verdad. Eso sí, el padre no lo conoce ni el diablo, pero bueno. También no te contamos que hubo denuncias de Pablo Bossio. De que sobornó a jóvenes, que le pagó a menores de edad para que lo voten. Eso ahora y que también eso que habían dicho de los remises o no sé qué, que le habían pagado para que vayan gratis, una cosa así. ¿No a era? Votar no, ni idea. Ah, no, sí, a mí me dijeron que me acerque sí, a... ¿Viste las campañas electorales que están en los barrios? A los bunkers. Eso, bueno, no sé ni idea cómo se llama. A los bunkers. Bueno, que vaya, bueno, que vos le decías, le preguntabas qué mesa estabas, no sé qué cosa, qué corno, y te mandaban, te llevaban ellos y te traían ellos a votar. Está bueno eso. Eso me gusta a mí. Eso está muy bueno. Sí, pero eso lo hacía determinada campaña electoral. O sea, sí, bueno, pero yo también puedo ir, por ejemplo, yo la verdad que no tengo mucha postura política, pero ponele, te doy un ejemplo. Yo te digo la verdad. Ponele que voy al búnker del PRO. No sirve nadie. Ponele que voy al búnker del PRO y agarro y digo. Ponele que voy al búnker del PRO y agarro y digo. Necesito saber cuál es dónde voto esto y me llevan y voto sí. A quien sea, qué sé yo, no sé. Pero bueno, ahora tenemos que esperar hasta que sean las nuevas elecciones, que nos vamos a enterar. En octubre. En octubre y bueno, ahí volveremos a hablar, así que bueno. Tema nuevo. Claro, vamos con una pausa, vamos con algo que me gusta de ti, de Wisin y Yandel, y volvemos con el top. No. Volvemos con el top 5. WY Records presenta Chris Brown. Hay algo que me gusta de ti y ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Igual que todo tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura. Rocky te presenta el Top 5 de la semana. Un ranking con los 5 temas más escuchados de la escena mundial. Puesto número 5. Y en el puesto número 5 esta semana entra Cuando no estás de Andrés Calamaro, un tema que le dedicó a su novia Micaela Breque, que bueno, luego de la ruptura volvieron y le dedicó este tema, así que vamos a escucharlo y vamos a ver qué onda. Me encuentro en otro lugar del mundo cuando no estás. Me equivoco cada medio segundo cuando no estás. La soledad me aconseja mal cuando no estás. No se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías cuando no estás. Cuando no estás conmigo. Cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo cuando no estás. Estoy esperando que vuelvas. Puesto número 4. casi desangelados de indios. Amigos que nos persiguen, los miro, son detectives. Yo necesito hablar con vos despacio. Iremos acercándonos como locos. ¿Qué pasa? El tiempo cerrará este amor y no le pediremos nada más. Para vivir la noche hay que salir, para vivir de día hay que dormir. Cuesta número 3. Y ahora en el puesto número 3 tenemos a Pasan las horas de Guasones. Pasan las horas, se pasan los días. Las noches excesos que corren de más. De amores ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno, tu vago nocturno. Tus ojos en fuego. Los míos, tu sexo y mi sexo. Puesto número 2. Puesto número 2, la melodía de Dios, tan biónica. Y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño. Vivo como siempre. Atrasaré las horas, horas, horas. Que algo te libre de las penas acompañadoras. Cuando te sientas sola, sola, sola. Puesto número 1, mi gente bella. En el puesto número 1 tenemos Storm de Aga Pornis. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was signified. Show me what it was to cry. Well, you couldn't be the man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where I used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine. Tienes el cuerpo chiquito que es distinto a ese siniestro, la verdad. Esas cosas de la vida. Bueno, esto fue Rock You. El martes 13 de Rock You. Te avisamos que el próximo va a ser sobre Tambiónica, ya que Chano con viene el 29 de este mes de agosto. Así que vamos a pasar todo Tambiónica. Ella está esa mente mal pensada. Yo hago maldades nomás. Es mala. Así que bueno, le agradecemos a todos los que nos escucharon hoy. A los que llamaron. Sí. A radio. A los que llamaron, a los que no llamaron, Nitro, a los que querían llamar, a los que no tenían saldo, a todos. A todos, a los que no vinieron, a los que vinieron. A los que vinieron, a todos, a todos. A Martín, que está de ese lado, a Aileen, que me ayudó con el tema de las noticias y todo, por los que no vinieron. A Helen, que se le pasó la tortuga. A todos. A todos. A todos, a todos, a todos. Y gracias, Leo, por haber venido. Eso. No, gracias a ustedes, muy lindo. La voz. Y la que voz. Nosotros somos nosotros. Ah. Por eso. Así que bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Y bueno, nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Escuchamos Rata Blanca, dedicado para mi mamá, que lo pidió, mi papá, que están escuchando. Dale, agradecemos mucho a la radio de Nitro 96.3, que no era el espacio. El martes que viene, de 3 a 4, estamos acá. Chau. Chau. Perdidos están.